Somos agua y las redes no pueden parar el agua. Historias que contarte a la orilla del crepúsculo. Desfase lunar, todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. En la FM EUN. Un saludo grande y gordo a todos los radios sufridores que os encontráis ahí al otro lado. Todos los martes nos venimos hasta los estudios de Sinchiri Radia para perpetrar este despropósito radiofónico. Como no, como siempre, echándoles un ojo a nuestros indignos mandatarios, que ya sabemos cómo nos dejan el camino. Minado de bombas. Hoy otro western más. Se piensa que él fue el... Otro, ¿cómo se dice? Otro duelo al sol que tenemos que llevar desde las ondas, ya que nuestros políticos siempre nos dejan con el culito en pompa, mirando para Cuenca, al aire o como queráis llamarlo. Se piensa que el fuel está aún enfriándose, salen unos pequeños hilitos. Otro duelo al sol, ya que no nos creemos nada, porque no hacen más que engañarnos, mentirnos, asesinarnos, sobre, bombardearnos sin ver sobre. Y demás estafas. Y mira que tiene el pueblo llano, traga. Pequeños hilitos, Y venga. La desconfianza de los inversores sobre la capacidad de la Unión Europea. Otro duelo al sol, a ver qué es lo que nos cuentan en los noticiarios. Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza. ETA es una gran nación. España, perdón, es una gran nación. Si usted cree que es usted el dueño, está muy equivocado. Muy, muy, muy equivocado. Bueno, y así hemos llegado hasta aquí, a ver si podemos levantar la nave de desfase lunar, ya que a como están poniéndonos el petróleo lo tenemos jodido. Aún así tenemos a nuestros auxiliares ahí dando pedales, ya que siempre hemos intentado usar una energía renovable, de ahí que tengamos ahí a cuatro esclavos a base de látigos dando pedales como locos para que esto sube a la estratosfera. Houston, aquí Cóndor. Estamos realizando una evacuación de la carga. Después nos encargaremos de introducir en el módulo un... ¿Pero qué coño? ¡La madre del cordero! Houston, tenemos un problema. Operación de lanzamiento iniciada. Bueno, y una vez ya de haber despegado, avisaros que si tenéis el corazón un poco delicado, sintonicéis otra emisora, ya que siempre estamos vaticinando lo que nuestros gobernantes nos meten a cucharadas. Bueno, como ya sabréis, entre otras cosas, Irán ataca la embajada de Estados Unidos tras sentirse acosada por los bombardeos de Estados Unidos y de Israel. Año 2026. Vivimos bajo el yugo de cuatro subnormales que para empalmarse tienen que jugar al juego de la guerra. Bueno, así como solemos resumir las fuentes de contrainformación, en sus cabeceras especialmente hablan de la nueva guerra lanzada por el Donald Trump, pero que ahora se ha lanzado a Irán para realmente ya lleva tiempo como intentando encender la mecha de una tercera guerra mundial. Mientras lo vivimos y lo contamos, vamos a ver en qué queda todo esto. Por otro lado, ¿cómo pasan los años? Contábamos hace más de una década el caso de Berta Cáceres, una guerrillera que defendía los ríos de las tierras donde vivía y que era asesinada vilmente, desde las radios de otras partes del mundo nos van a recordar estos 10 años de luchas que ha habido desde la muerte de Berta Cáceres. Con un poquito de sal, un poquito de hierbabuena Lo mezclamos también con una pequeña feromona de rana cachonda de Jaizkibel. Y los vapores de las visitas que acabamos de tener ahora en pleno comienzo. Y un poquito de sal, achicoria, café colombiano, será lo que abarque esta aberración radiofónica de hoy. Los Canenjit ya nos decían que agarraros, agarraros, que vienen curvas. Que siga, acomodaros vuestras nalgas. Otra semana más ocupamos los estudios de Sinchiri y Ratia para echarles un ojo a nuestros dirigentes, nuestros verdugos y estos indignos mandatarios que nos obligan a vivir como vivimos. Otro martes más, tenemos un duelo al sol, como aquellos que hacía Clint Eastwood ahí en Almería. Da igual el político que gobierne, que al final todos cojean del mismo huevo. Vamos a ver. Yo no sé si usted ha pedido un crédito alguna vez, pero muchos españoles han pedido un crédito para comprar una casa, normalmente para comprar una casa. Ignacio, President Rogge, dear IOC members, ladies and gentlemen. I have the chance to speak to many of you in private conversations and also in our presentations in St. Petersburg and in Lausanne. Y entonces, antes de ir a pedir el crédito, pues, y de demandarlo oficialmente, pues preguntan cuáles son las condiciones, ¿no? El tipo de interés no es lo mismo que sea al 5 que al 10%, o el tiempo que tienen para pagarlo no es lo mismo que le den 10 años que 30, o cuáles son los avales o las garantías que tienen que presentar para que se lo den. Es decir, se lo estudian. ¡Judas! ¡Te has vendido mi pellejo! Pero no te aprovecharás, ¿sabes? No, de verdad que no. Si hay justicia en este mundo, en medicinas lo vas a gastar. Todo en medicinas, hasta el último centavo. Duelo al sol. Tenemos hoy otro duelo al sol. Guardias civiles por vender paquete Kleenex. Me vinieron por detrás, me cogieron de improviso, me ligaron sin mirar, sin papeles y con vicios. 16 guardias civiles llamados a declarar por presuntos malos tratos, negligencia y desacato. 16 guardias civiles aprendiendo a torturar, a zurrarte sin marcar, pa' que no conste en el parte. ¿Cuánto se prolongará cautiverio de mi patria? ¿Cuánto tiempo pasará sin que me pare la pasma? Guardias civiles pa' poder vivir del Kleenex. Me controlan sin parar, que se incautan mi jornal. Me vinieron por detrás, me jodieron de improviso. Decisión del tribunal, sin papeles y con vicios. Bueno, sintamos en el bloque de Conte Información, casi todas las páginas en su cabecera llevan los últimos sucesos en Irán. Menuda amistad que hicieron Donald Trump y el subnormal de Israel, no me acuerdo ni cómo se llama, Netanyahu. Qué ganitas tenían de acabar con Gaza para extender las piernas por otras regiones. Ahora provocan una tercera guerra mundial atacando a Irán. Y la respuesta de Irán ha sido atacar la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudí, cerrando el estrecho de Hormuz. Israel, con sus dos huevazos, sigue atacando Teherán y Beirut, mientras Estados Unidos combina a todos sus ciudadanos a abandonar la región por posibles represalias, como no. Bueno, así vivimos ya el cuarto día de guerra. Los ataques de Israel siguen golpeando las capitales de Irán y el Líbano, superando las 600 víctimas mortales en estas jornadas. Bueno, es increíble cómo quieren engañar a la gente diciendo que es para derrocar un país que quiere producir armas nucleares. Y lo primero que han bombardeado ha sido una escuela, matando a más de 180 niñas. Así Donald Trump y sus secuaces tienen un rudo despertar, porque los palestinos no cesan en su intento de recuperar su tierra, mientras ahora todas las armas que les sobran las aplican a Irán, provocando un desequilibrio a nivel mundial, ya que ahora todos los países se están rearmando, cosa que no es broma. Y con esta excusa están promoviendo, como no, un desmesurado gasto militar. Bueno, tristemente, aunque nos queramos ir a otras páginas de contrainformación, en otras como Insurgente también recuerdan el masivo funeral de estas niñas asesinadas por Estados Unidos e Israel en la escuela primaria de Minaf. Donde han reportado, decían que habían sido 50 las víctimas, pero parece ser que ahora reconocen que han sido 168 personas asesinadas en estos bombardeos, casi todo de ellas niñas. Desde la página de Insurgente podéis observar varios vídeos donde celebran estos funerales, como decimos. Gentes del pueblo que no son terroristas, y muchos de ellos tampoco es que estuvieran viviendo muy a gusto con el régimen iraní, sobre todo las mujeres, claro. (Risa) Bueno, vamos a pasar de largo, ya que como no tenemos traductor aquí que nos pueda traducir del iraní, pero toda esta información la tenéis publicada en insurgente.org con estas últimas salvajadas que estamos viviendo, ya que esto no solo les va a afectar a ellos, ya que nos salpica de alguna manera a todos y todas. A la situación esa en Kreplachistán. Sí, señor. Bueno, y dejamos estos ambientes bélicos para pasar a otros de humos tóxicos. Desgraciadamente, cuando haces un resumen informativo, normalmente suelen ser noticias de desgracias. Nos vamos hasta Muskis, donde tras el lema Naiko Da, alrededor de 150 vecinos denuncian los incidentes que han tenido lugar el pasado domingo y ayer lunes. Estos incidentes han sido ya que la refinería de Petronor ha vuelto a disparar la preocupación de Muskis. Como queríamos decir, se registraban concentraciones elevadas de benceno en el barrio de San Julián apenas 4 días después de otro episodio similar que ya había generado alarma entre los vecinos. Después de distintas denuncias, el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco reconoce que ayer entre las 10 y las 11 de la mañana detectaban niveles de entre 80 y 132 microgramos en metro cúbico. Bueno, para los que no entendemos de tanto micro, decir que ya esto supera los niveles de salud y de alarma mínimos. Bueno, por mucho que se quieran escaquear, parece ser que la versión oficial dice que la incidencia se producía en uno de los tanques de gasolina, lo que provocaba la evaporación de parte del combustible y la emisión de compuestos volátiles a la atmósfera. Bueno, otra nueva alarma que, como no decir, que alarma a los vecinos, ya que no ha sido la primera vez que hay un escape y tienen que estar pendientes de que haya un aviso con la megafonía de la Ertzaintza para cerrar todas las ventanas en cualquier momento de sus vidas cotidianas. En la ine.org tenéis más información sobre esta causa. A ver, yo no sé si usted ha pedido un crédito alguna vez, pero muchos españoles han pedido un crédito para comprar una casa, normalmente para comprar una casa. President Rogge, dear IOC members, ladies and gentlemen, I have the chance to speak to many of you in private conversations and also in our presentations in St. Petersburg and in Lausanne. Y entonces, antes de ir a pedir el crédito, pues, y de demandarlo oficialmente, pues preguntan cuáles son las condiciones, ¿no? El tipo de interés no es lo mismo que sea al 5 que al 10%, o el tiempo que tienen para pagarlo no es lo mismo que le den 10 años que 30, o cuáles son los avales o las garantías que tienen que presentar para que se lo den. Es decir, se lo estudian. ¡Judas! ¡Te has vendido mi pellejo! Pero no te aprovecharás, ¿sabes? No, de verdad que no. Si hay justicia en este mundo, en medicinas lo vas a gastar. Todo en medicinas, hasta el último centavo. Hey. Bueno, y no solo tenemos a estos grandes dirigentes americanos, israelíes o rusos dominando el mundo. Aquí hay más de algún subnormal también empalmado. Empalmado con el brazo bien recto. El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, acaba de confesar que su formación política no le interesa a Groenlandia. En cambio, sí que le interesa Soria y todas esas tierras de España. Esas tierras que, según él, están abandonadas a su suerte. Dice que lo que no quiere es que esas tierras, después de estar vaciadas, estén siendo ocupadas por inmigración masiva. Así que ya anuncia que todas esas tierras van a estar expuestas a la islamización. Y cuidadín, cuidadín, que están subiendo en los escaños de los ayuntamientos en Murcia, Almería, Málaga y Alicante. Ya que en la actualidad parece ser que Vox, increíblemente, va a ser la segunda fuerza política. Así que no nos despistemos mucho, ya que la cosa no pinta nada bien. Llevar un día. Es por todos los pobres. Nuestras armas están empuñadas contra todos los ricos, pues. Nosotros, igual que ustedes, somos hermanos. Esta finca pertenece a los regalados dueños. Entonces, esta gente es un archimillonario explotador. El hecho de quemar esta finca es por el motivo de que, bueno, el señor de aquí no les paga lo que realmente es. Él tiene vocación de libertad y esa libertad le está siendo negada. Están vendiendo nuestro país. Esta tierra cada día es más de los gringos porque la están comprando con millones de dólares. Y esta tierra es de los campesinos. Esta tierra es de ustedes. Y nosotros, organizadamente, tenemos que luchar para no permitir que nos arrebaten lo que es nuestro. Bueno, y si algo saben de lo que es el masoquismo norteamericano, son los que tienen frontera con Estados Unidos. Ahora tan ricamente nos vamos a Radio Mundo Real a ver qué nos cuentan esta semana. Te leí, yo te hablo mal, pantalla. guerrillero, van de allá. Van de allá, guerrillero, van de allá. Deja y a Pasco vio una luma. De ley, yo te hago mal. Van de allá, guerrillero, van de allá. Scan mi lechta, a Pisilic. Y vaya la yac, me lo dan. Pero ya canto, das colta y él. Porque hay corte, ursinel. Hay el canel, van de allá, guerrillero, van de allá. Deja ya Pasco y una luma. De ley, yo te alumal. Van de allá, guerrillero, van de allá. Jatequinal, mayuk macha. Mas cortea, hat, nacha tuquet. De allá ta tuquet, tas final selva, tas pase lucha y una luma. Van de allá, guerrillero, van de allá. Así, a 10 años de la siembra de Berta Cáceres y de su asesinato, repasan el informe del grupo interdisciplinario de expertos. Y en este informe, con perspectiva de derechos humanos basado en pruebas testimoniales, después de que varios sicarios, como si recordáis el caso de Berta Cáceres, la asesinaran en su propia casa. Tú que luchas en forma tenaz, que persigues una digna paz. Radio Mundo Real, en la lucha por justicia social y ambiental. Para Berta, toda la verdad y toda la justicia. A 10 años de la siembra de Berta Cáceres, repasamos el informe del grupo interdisciplinario de expertos y expertas independientes, el GIEI Honduras. Este informe, con perspectiva de derechos humanos, basado en pruebas testimoniales, expedientes y telecomunicaciones, constata que el feminicidio de la defensora Lenca fue ejecutado por sicarios, planificado por altos mandos corporativos, financiado por bancos internacionales de desarrollo y ocultado por el Estado hondureño. Berta Isabel Cáceres Flores, defensora del río Hualcarque y fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN, fue asesinada en marzo del 2016. Cáceres resistía la instalación de la represa Agua Zarca, propiedad de la empresa de desarrollos energéticos Sociedad Anónima, DESA. Un proyecto originado y sostenido por un entramado corrupto, con concesiones ilegales otorgadas por el gobierno hondureño y sin la consulta previa, libre e informada a quienes habitan el territorio, el pueblo indígena Lenca. Actualmente hay 8 personas condenadas por este crimen, entre ellas David Castillo, expresidente de DESA, quien ordenó el asesinato. El resto de los condenados son funcionarios de la misma empresa y ex mandos militares, casi todos señalados por su autoría material. Entre ellos se encuentra el mayor Mariano Díaz Chávez, quien también coordinaba operaciones de narcotráfico y proveía de armas, logística y personal, aprovechando su investidura militar. El GIEI Honduras, conformado por mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, determinó que el asesinato de Cáceres fue ejecutado mediante una arquitectura criminal compleja que articuló intereses económicos, financiamiento internacional, estructuras de seguridad, corrupción institucional y graves omisiones estatales. Este informe prueba que el crimen fue predecible y prevenible. Bueno, y ahí está la luna negra, la luna negra. Que aunque hoy tengamos luna llena, esa luna negra siempre vigila esas causas injustas como la que le sucedía a Berta Cáceres. Era tan solo defensora de su río que pasaba por su pueblo y fundadora del Consejo Cívico y Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Cantando Actualmente hay 8 personas condenadas por este crimen, entre ellas David Castillo, presidente de Edesa, que era la empresa que quería construir una macropresa en el nacimiento de ese río que Berta Cáceres defendía. Este presidente ordenaba el asesinato con varios sicarios que con un francotirador le asesinaba a corta distancia cuando se encontraba Berta en su casa. Bueno, en ese momento se encontraba con Berta Cáceres un compañero, Mariano Díaz, que Chávez, que aunque recibió varios disparos, sobrevivió a este intento de asesinato y gracias a eso han podido demostrar quiénes han sido los culpables. Berta Cáceres reportó más de 30 amenazas antes de ser asesinada. Además, existen informes de inteligencia que dan cuenta de un intento anterior de asesinato. El trabajo también constata que hubo obstaculización en las investigaciones y criminalización de personas. El reporte del GIEI Honduras evidencia también la manipulación de pruebas y la coacción a testigos, además de amenazas y hostigamientos a fiscales e investigadores. Todo esto con el fin de proteger a los altos ejecutivos de Edesa, integrantes de una élite económica que para ese entonces ya había capturado el Estado hondureño con la anuencia y colaboración del entonces presidente Juan Orlando Hernández, exmandatario que luego fue procesado por tráfico de drogas y armas en Estados Unidos y luego fue indultado y promovido por el presidente de ese país, Donald Trump. Además, el informe constata que el asesinato fue financiado con desvíos de fondos de préstamos de bancos internacionales de desarrollo, como el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco de Desarrollo de los Países Bajos, para el proyecto Agua Zarca. La investigación muestra que más del 60% de los recursos, equivalentes a unos 12 millones de dólares, fue objeto de desvío y/o manejo irregulares. Ese dinero fue destinado a financiar tareas de inteligencia, logística y pago a sicarios, además de también pagos a periodistas, abogados, informantes, policías y funcionarios públicos. El GIEI concluyó que los accionistas mayoritarios del proyecto Agua Zarca desempeñaron roles relevantes en el plan que finalizó con el asesinato de la defensora Berta Cáceres. Específicamente, Jacobo, José Eduardo, Pedro y Daniela Tala. Ninguno de ellos fue investigado hasta el momento. Incluso al día de hoy, estas personas orquestan ataques de odio contra el COPIN y la familia de Berta Cáceres. Sobre los impactos del crimen, el informe asegura que los daños derivados del asesinato de la señora Berta Cáceres y del conflicto asociado al proyecto Agua Zarca son múltiples, diferenciados y de carácter individual y colectivo. Las recomendaciones del GIEI al Estado hondureño a partir de los resultados son las siguientes. La revocación y disolución definitiva del proyecto Agua Zarca. La disolución y liquidación de Edesa. La titulación y demarcación de las tierras ancestrales lencas. Bueno, y nuestra luna negra nos recuerda que toda esta información, si la queréis tener bien ordenadita, la encontráis en rmr.fm. Vamos a sostener la memoria de Berta Cáceres como inspiración para las luchas actuales y las futuras. Oh,

Radio Insurgente, la voz del partido Fuerzas de Liberación Nacional, transmitiendo a los rincones conscientes que nos reciben. Mirar al mundo desde una esquina puede ser peligroso. Nunca te atreves a salir de ella. Puedes querer hacerlo, pero al final el rincón te obliga a estar quieto. Desde una esquina ves cosas. Puedes ver nubes blancas cruzar linealmente el cielo. Puedes escuchar historias de vidas y muertes legendarias. Siempre sin conmoverte. Estando en una esquina, todo es seguro. Naces, vives y mueres. Pero vivir en una esquina es vivir en el anonimato. No creces, no disminuyes, no te alteras, no existes, pero ves existir. Mirar al mundo desde una esquina es declarar tu muerte y resurrección. Es aceptar que siempre serás un buen chico. Pero tal vez, desde tu rincón, algún día pienses en que puedes ser malo. Tu esquina va a saltar en pedazos y podrás huir de aquí. Huir de aquí. Huir de aquí. ¡Libertad! ¡Viva la República! ¡Libertad! Eso gritan miles de obreros y de anarquistas a las puertas de la cárcel modelo de Barcelona. La amnistía nos espera, se fuerza, y es así como apedrean las ventanas y luego invaden la cárcel, como una marabunta movida por el ideal. La fuerza pública, apenas fuerza, relativamente pública, deja hacer. A martillazos echan abajo las verjas de hierro que protegen la entrada a la prisión. Ya están dentro. Una a una recorren las 6 galerías conectadas con el panóptico central, ese ojo que vigila y castiga, y ponen en libertad a todos los presos, los políticos y los comunes, todos fuera. Es una liberación masiva. No solo sacan a los reclusos, unos 600, los asaltantes penetran en las oficinas de la prisión y prenden fuego a los ficheros y a los archivos para que no quede ni rastro. Tabula rasa y vuelta a empezar. Eso persiguen los obreros, que cruzan pasillos oscuros entre ventanucos enrejados y descienden a los sótanos para asegurarse de que no quede nadie preso. Que la República nazca completamente libre. Eso creen a esta hora, que es posible algo así. Sus movimientos son rápidos, acompañados de gritos y más gritos de libertad. El trabajo está hecho. Apenas han quedado en la prisión unos cuantos perturbados, 2 ciegos y 1 par de enfermos graves. La Guardia Civil, a caballo, presencia desde el exterior la liberación sin intervenir. Ven salir a todos los reclusos, uno a uno, con su petate, con la manta, abrazados por los familiares que esperan afuera. ¡Viva la República! ¡Libertad! Algunos reclusos giran el cuello. Quieren ver por última vez esa mole pétrea de la calle Entenca. Allí han juzgado al pedagogo francés Ferrer y Guardia por la semana trágica, antes de fusilarlo en los fosos del Montjuïc. Allí ha vivido tantos horrores tanta gente con la monarquía borbónica como juez suprema, que esa última visión de la mole tiene algo de redentora, por uno mismo y por los demás. Los anarquistas que hoy encabezan esta gran liberación han cumplido la máxima del abuelo Kropotkin: el primer deber

Y qué absurdo que todos me encuentren raro. Y qué asombro que no se vean raros y absurdos. Es muy raro que vivan sin asombro, que no vean lo raro y lo absurdo que es un vivir tan raro. Todo es raro, muy raro. ¡Qué universo tan raro y qué asombro y qué morir tan absurdo y tan raro! ¡Qué asombro tan absurdo y qué absurdo tan raro! Claro, todos me encuentran raro. Bueno, y aquí nos encontramos volando con la nave de desfase lunar por la estratosfera del cajón. Vemos ahí abajo la neblina de las ciudades, las luces de las farolas. Esas luces de las farolas que a veces no sabemos dónde están encendidas y dónde, por qué no las apagan. Nos acompañaban Tabletón también. En este caso nos van a interpretar esa nube que vemos desde aquí arriba, desde la nave de desfase lunar, esa capa de ozono. Ozono coronado y empuñando un besugo macrobiótico, desdolando con alas de periódico, nadando de la espuma envenenada. De Homero, alquitranada, brindaré con plutonio

tristes son, más tristes son ustedes, rodeados de paredes, sin querer salir. Qué triste verse así. Tristes son ustedes, rodeados de paredes, sin querer salir. Bueno, y ahora despejamos las sienes. Este salto dentro del amor de Etta James. Bultos, fiel tripulación, reyes del tumulto y la risión, descreídos rumbos, velas de cartón, héroes en gallumbos, excepción. Para ser una madre palestina tienes que aprender cuatro cosas muy simples. Cómo se abraza a un hijo herido hasta que se desangra. Inventar qué decirle a un crío para que se haga un hombre cuando los soldados lo despierten y arresten. Hacer comida para el 10 cuando bombardean. Márgenes del mundo, único mar. Cena de Saturno, pasmo de Isaac y gados de turno renquea. Año 2026. La tecnología a veces tiene un patinazo. Mientras... Aún así, preferimos patinar así que como le patina el cerebro a Donald Trump. De trampero. Oreados juncos, quebradizos. Bueno, y seguimos con nuestro Sol de Invierno de José L. Santiago. Es componente de Los Enemigos. Y va a ser lo que nos arrope a las palabras de Pilar desde el Mediterráneo. A ver qué es lo que nos cuenta hoy. Si no me equivoco, reyes del tumulto, algo tiene que decir de la situación que siguen viviendo en Palestina. Descreídos rumbos, velas de cartón, héroes en gallumbos, excepción. Para ser una madre palestina tienes que aprender cuatro cosas muy simples. Cómo se abraza a un hijo herido hasta que se desangra. Inventar qué decirle a un crío para que se haga un hombre cuando los soldados lo despierten y arresten. Hacer comida para 10 cuando bombardean las panaderías, los súper y los restaurantes. Contar cuentos de hadas en las noches eternas de los bombardeos. Explicar a una niña de 3 años la falta de su padre mártir y que su hermana está arrestada. Levantar bellas tiendas de campaña con fundas de almohada. Inventar una manera expeditiva de limpiar la sangre y alegrarse. Han detenido a tu hijo, pero no lo han matado. Y la risión, descreídos rumbos, velas de cartón, héroes en gallumbos, excepción. Aprender a destripar tumbas y acabarlas. A cruzar entre los tanques con 5 críos y atajar con 3 maletas y 7 almas. Tienes que ser gata, cocodrilo y avión. Una coraza y el techo de una jaima. La estrella cuando cortan la electricidad y el poema cuando ya no quedan lágrimas. Tienes que serlo todo, piedra y agua. El sol de invierno concede un día más. Mientras el infierno esté delante, esté detrás. Lecciones de maternidad palestina de Maya Abu Alayat. Oreados juncos, quebradizos ya, rehusad indultos, descartad. Ved entre los justos, sed vuestro disfraz, nunca vayáis juntos, ignorad. El sol de invierno concede un día más. Mientras el infierno esté delante, esté detrás, buscarás invernos. El sol de invierno concede un día más. El sol de invierno concede un día más. El sol de invierno concede un día más.

Limón. Gorrioncito. ¿Qué dijiste? Un día entero sin hablar. La lluvia. Luego cae el sol. Y de nuevo lluvia. Hay algún sembrado en la tierra. Hojas tiernas metidas en tierra negra. Y pienso, tengo talento para esto. ¿Sabes? Este estar solo en el mundo. El observar las cosas y crecer. Aunque yo esté más vieja. Pero llevo zapatos cómodos. Y quizás no tengo tiempo de fregar los pisos. La que pasó una hora en identificar que el pájaro, con un canto de tres notas descendientes, se llama simplemente un gorrión. Y digo, ¿qué haría yo con un crío o una cría aquí? Me lo pienso. Enseñarla a sembrar. Observarla como observo las hojas de lechuga, con ternura, o poner sus palmas sobre la tierra y apartar su precioso pelo negro, como si sembrara una semilla. Pero, quizás, también exigiría que me devolvieran este día, un día pleno, sin obligaciones, en el que intento identificar qué ave me llamaba y por qué. Ada Limón, gorrión, ¿qué dijiste? Bueno, y ya nos vamos aterrizando. A ver cómo hacemos hoy para aparcar el tabletón que tenemos aquí. Bueno, a ver cómo hacemos, bonitos, porque tenemos control de la Guardia Civil en el Prica. Tenemos aquí control de la Ertzaintza en la rotonda de la Avenida de Navarra. ¿Cómo aparcamos la nave? A ver, yo le estoy dando al botón, pero es que nos queda poca gasolina ya, hasta la semana que viene. Que a ver cómo aparcamos esto, ya que está todo rodeado de parkings de la OTA. Los drones están ahí alineados también. Tenemos una salida alcantarilla. Salida alcantarilla que nos conocemos los recovecos. Mira, te voy a hacer caso. Vamos a aparcarlo ahí donde es alcantarilla. Para chuparnos luego la misma, claro. Ha sido un... Espera, cuidado. La rama que nos la cargamos. Ahí a la izquierda, bueno. Mira, aquí se queda, que la dejamos aquí. Rama. En la pista número uno nos han acompañado Salif Keita. Daba paso a Miquel Gil, esa música mediterránea y ese temazo de Tienes que servir a alguien. Radio Insurgente, la voz del partido Fuerzas de Liberación Nacional. Puede ser un obrero trabajando en una casa, vivir en una mansión o debajo de una chapa. Puedes tener pistolas o armas pesadas, ser el dueño de un banco o el casero de mi hermana, pero has de servir a alguien. Has de servir a alguien. El Alacrán nos ha leído sus fragmentos de ¿cómo era? Adalimón. Adalimón, que ya lo has leído varias. Sí. Y si nos le arropaban esas palabras, como decíamos, Don Mariani. Con el tema Jungle Land. Bueno, nos vamos a ir con el tema number one, que es de los Tabletón. Acabamos ya de varias semanas de poner varios discos de ellos. Nos quedamos con ese tema de cómo está nuestra aura esa que parece como la capa de ozono. Hasta el próximo martes, un saludo grande y gordo, agure tando pasá. A todo el mundo los que hayan por ahí. Mulloja Ingle. Thank you.